crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Y bueno, hoy un día después, pero tenemos nuestra columna donde reflexionamos sobre distintas cuestiones de género y hoy estamos con Paula, que vino hasta el estudio. Hola, buen día, Paula, bienvenida. Hola, cumpas, queridos, querides, ¿cómo están? Muy buen bien. Día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿qué tema tenemos hoy? Bueno, hoy me parecía importante y oportuno hablar sobre las violencias ambientales que vivimos las mujeres, en especial las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres que defienden sus territorios de vida. Y bueno, justo escuchaba ahí la nota con Boy y sí. Lamento que se esté prendiendo el basural. Recuerdo la lucha de hace 2 años atrás de muchos compañeros y compañeras, y en eso también quiero recordar a Alejo Simón, sí. Que el domingo se cumplió 1 año de su partida y recordaba, ¿no?, la importancia de poner el cuerpo en las luchas ambientales y él junto a su compañera y a tantos vecines estuvieron siempre ahí presentes visibilizando la violencia ambiental, sí. ¿No? La violencia que también afecta nuestras vidas y nuestros cuerpos. Y que no para. Eso hoy justo reflexionaba con mi compa hablando de cosas, ¿no? Decir... Vos fijate que no seguimos viendo cómo se frenan gracias a la acción de vecinos y vecinas organizados en asambleas ambientales, interbarriales y demás, que se van frenando desmontes, pero que siguen avanzando. Seguimos viendo como que hay un núcleo de poder económico que pareciera que no importa, ¿no? Que no hay ningún tipo de respeto ni de consideración al momento que estamos viviendo, que uno diría, bueno, la pandemia nos hace reflexionar, estamos en cuarentena, capaz que nos demos cuenta que tenemos que cambiar nuestro modelo. Y vos ves que hay grupos que siguen exactamente en lo mismo y peor, aprovechando esta situación excepcional para avasallar aún más. Y decís, ¿hasta dónde? ¿No? Cuando nombrabas el tema que íbamos a tratar, recordábamos las madres del barrio Ituzaingó, las madres que ponen el cuerpo justamente a ver que a sus hijos y a sus hijas les está pasando algo que no es natural, que no es normal, los barrios fumigados, ¿no? Como decimos, ¿hasta dónde esta insensatez? Sí, tremendo. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Y principalmente destacar el rol de las mujeres en las luchas populares. También nos acompañan los varones, pero quería destacar principalmente el rol de la mujer indígena en América Latina, en Sudamérica. Y este protagonismo es cada vez mayor, ¿no? Los procesos de autoorganización colectiva, de feminización de las luchas, como se dice. Porque bueno, son cada vez más. Acá en Argentina podemos pensarlo desde las Madres de Plaza de Mayo, sí. Con su lucha increíble, ¿no? Resiliente, hasta las Madres contra la Trata, las Madres del Dolor, las Madres de Ituzaingó, sí. Que hace 18 años que esperan un juicio, ¿no? Ay, ¿viste? Y vos sabés que son las presiones de esos grupos económicos que frenan los fallos de la justicia o que interceden. Porque si no, hay algo que es... Como lo vemos en el caso en Córdoba también, con Porta, hermanos, ¿no? Decís, hay algo que haces un análisis y debería darte y punto. Y a partir de eso, regular el bien común para todos. Y eso no sucede, ¿no? Y decís, y sigue sucediendo esto, los fallos de la justicia que se retrasan. 18 años. Y estás hablando de la salud de hoy, de ayer, ¿no? De mañana, ¿viste? Estás hablando de hoy. De casos comprobados de cáncer, de enfermedades respiratorias, de cánceres de piel en niños, en niñas. Bueno, y las mujeres indígenas dan cuenta de todo esto y ese grito de lucha por el buen vivir como derecho, sí. Está constantemente en todas las intervenciones que hacen y ellas son las que dan cuenta del cambio climático, no solo en nuestros territorios, sino también en nuestros cuerpos. Bueno, la emergencia hídrica, la deforestación, el monocultivo, la megaminería, el fracking, todas las políticas extractivistas. y ellas denuncian que son parte de un genocidio indígena que continúa. Muy interesante el concepto que plantea Moira Millán. Traigo a esta referente y amiga del movimiento indígena de Mujeres por el Buen Vivir, que plantea el concepto de terricidio, que es el asesinato de todos los ecosistemas tangibles y los pueblos que lo habitan. Es el asesinato de todas las fuerzas que regulan la vida en la tierra, el ecosistema perceptible. Y bueno, en octubre del 2019, Moira, junto a un grupo de mujeres originarias de distintos territorios de nuestro país, más de 36 territorios, naciones, pudieron ocupar pacíficamente en el Ministerio del Interior durante 11 días el año pasado. Sí. Le tocaron unos días de mucho frío y lluvia y llevaron adelante los reclamos. Hubo muchas personalidades que se acercaron, entre esas Rita Segato, y pudieron poner la voz y la denuncia sobre sus territorios en conflicto. Bueno, levantaron la toma pacífica porque habría respuestas, que después muchas de esas no se cumplieron, pero principalmente denunciaban y siguen denunciando el racismo hacia las mujeres y niñas, que resulta en crímenes de odio, sí, el feminicidio indígena que está invisibilizado. Los abusos naturalizados, ¿no?, en estos ritos de iniciación sexual a las niñas, es tremendo. Bueno, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir está en una campaña permanente contra el chineo, sí, que es esta práctica aberrante. Hace poquitos días hubo una nueva denuncia de una niña de 12 años, huichi, sí, que fue atacada por un grupo de 6 varones criollos, sus padres desesperados buscándola hasta que la encontraron, la habían llevado a un campo, la habían abusado. Bueno, terrible que en pleno 2020, sí, sigan ocurriendo estas prácticas, que están lamentablemente naturalizadas para esto, para los pueblos indígenas, para las mujeres en general, ¿no? Sí. Lamentablemente las cifras de violaciones, de abusos contra niñas, contra mujeres, contra disidencias, no para, pero para las comunidades indígenas además está invisibilizado. Y bueno, y los feminicidios, ¿no?, que no cesan y que no tienen eco tampoco en los medios de comunicación. Bueno, ellas se declaran en peligro por las amenazas que conlleva estar confinadas en este momento de pandemia, ¿no? Cómo la pandemia está impactando muy negativamente y las persecuciones que enfrentan por ser defensoras de la tierra. Bueno, hay montones de denuncias de mujeres mapuches y también de mujeres en el norte que están siendo perseguidas justamente por ser la voz de su comunidad. Claro, encima de ser mujeres, atreverse a plantear los reclamos de la comunidad. Y en este caso, además, me parece muy interesante lo que contás de lo que plantea Moira Millán, ¿no?, de terricidio. Es decir, ¿hasta dónde, o sea, en qué momento nos vamos a hacer cargo nosotros como cultura que seguimos avalando este terricidio? Porque podemos hablar, bueno, la conquista y esos momentos, y uno dice, bueno, yo no estaba en el, qué sé yo, ¿no?, las excusas que uno se da a uno mismo. Pero hoy en día lo seguimos despojando de sus territorios. Seguimos matando nuestro propio territorio en detrimento de todos, no solamente de pocos, ¿no? Vemos, ay, se nos volcó un poquito de cianuro en el agua, bueno. No, qué bueno, no podemos naturalizar esas cosas. Y las venimos naturalizando hace muchos años, ¿no? Y se van acallando las voces que van reclamando, lo vemos, bueno, en nuestro país, pero en Centroamérica, ¿cuántas defensores ambientales han muerto en los últimos años? Han sido asesinados en los últimos años por oponerse al avance extractivista en la selva, de las petroleras, de distintos grupos ambiciosos de poder. Bueno, ¿hasta qué momento, no? ¿Hasta qué punto vamos a seguir como arrasando con todo? Sí, esto está profundamente relacionado a esta ola global racista, clasista, ¿no?, de desprecio, de que todavía se siguen asesinando a personas por su etnia, por su color de piel, por su forma de pensar. Sí. Por defender un derecho frente a terratenientes, frente a las grandes empresas transnacionales. Y sin irnos más lejos, por ejemplo, hace 10 días en una misa que dio el arzobispo de Paraná, Eduardo Tánger, comparó a los ancestros charrúas con la plaga del COVID-19. Ah, bueno. Entonces, bueno, están pidiendo un repudio, sí, de unas disculpas públicas. O sea, no es necesario a veces irnos lo más extremo, ¿no? Es acá nomás. La pérdida de la vida, sí, de un ser humano que, o una humana en este caso, que reclama, como por ejemplo Berta Cáceres, ¿no? Un ícono de la lucha ambiental indígena y campesina. Pero como ella, sufren atropellos todo el tiempo, desde los estamentos estatales, sí, desde las iglesias, que no paran con este racismo, con este odio, ¿no? Con este desprecio y con la persecución política también. Bueno, me gustaría también, hoy traje un audio, sí, de Lorena Cabnal. Lorena es pertenece a la red ancestral de mujeres del feminismo comunitario, de sanadoras ancestrales, y bueno, justamente la entrevistaron en Telesur, una entrevista hermosa que le hicieron, y bueno, este es un pequeño fragmento de cómo impactan las comunidades indígenas el COVID-19. Dale, compartimos. No dejar de ver, y yo no puedo como mujer maya dejar de no relacionar la pandemia, el sistema patriarcal y violencias machistas. Porque entonces si voy con ojos de mujer, me voy a dar cuenta qué es lo que está pasando en algunas comunidades. Van a aumentar, por ejemplo, las situaciones de embarazos en mujeres, sí. La violencia sexual, sí. Entonces yo creo que el aporte de las mujeres que estamos haciendo a las familias, a las comunidades, en los territorios, es sumamente vital. Y en ese sentido quiero decir que las mujeres traemos también prácticas, memorias y sabidurías ancestrales de diferentes formas de sanación comunal. Y ahí las mujeres también estamos haciendo aportes con plantas, con hierbas, con maneras, ¿verdad? Para poder enfrentar y para poder también colaborar con la situación de baja inmunidad ante la presencia de este ataque sumamente complejo del COVID. Entonces yo creo que las mujeres en las historias de la vida, de la humanidad, hemos aportado. Hoy por hoy son abuelas, comadronas ancestrales, son hierberas, son curanderas, son mujeres que están pendientes también, ¿verdad? Claro, también hay compañeros, también hay abuelos, pero particularmente creo que hay mujeres que están muy pendientes porque la comunidad acude también a las mujeres con sus formas y con su sabiduría ancestral, con las plantas, con los baños, con la cantidad de elementos, lo voy a nombrar así, de las plantas que tienen antibióticos naturales y que tienen forma de sobrellevar, por ejemplo, la movilidad del sistema linfático para liberación de toxinas a través de las plantas medicinales. Entonces, todo lo que tiene que ver relaciones de fases lunares, medicina maya, todo lo que tiene que ver, digamos, cómo los organismos y cómo los cuerpos también responden ante esto, ya nuestras ancestralidades también respondieron a formas de pestes, de plagas, desde hace cientos de años. Y creo que también en este tiempo lo que se nos complejiza son las rupturas, ¿verdad? Y las relaciones de poder que hay, que aquí se entrecruzan, ¿verdad? Por ejemplo, intereses capitalistas en este país. Aquí hay una ganancia económica impresionantemente brutal, ¿verdad? Donde a nivel mundial, yo lo que planteo es que hay una reconfiguración del sistema económico mundial en este tiempo. Y claro, es un parteaguas, ¿sí? Y es una reconfiguración económica mundial porque en términos de salud y enfermedad, ¿verdad? Todos los gobiernos, todos los sistemas políticos del mundo están ahorita atados, están, digamos, con mucho poder poblacional como control político a partir de una enfermedad. Bueno, qué interesante la. La verdad que Lorena, maravillosa. Quien quiera escucharla, buscarla, sí, en internet. Lorena Cabnal es una feminista comunitaria que desarrolla toda una línea de investigación para la para medicina poder comunal. Me encantó. Sí, hermoso. Pero principalmente ellas hablan de el cuerpo territorio de las mujeres, ¿no? Cómo pensar los cuerpos y los territorios no como conceptos separados, sino como una unidad. Y eso permite analizar la posición en los espacios de dominación en la sociedad, ¿no? Entonces, poder analizar cuáles son las marcas que, así como las tiene la madre tierra, las llevamos en nuestras cuerpas las mujeres, las heridas, los recuerdos, pero también lo bueno, ¿no? Los saberes, lo que heredamos de las abuelas, de las mamás, de las ancestras, ¿no? Y cómo nuestro propio cuerpo puede hacer una lectura del propio territorio que habito, ¿no? Y que no es casual que las mujeres muchas veces desarrollemos enfermedades o que tengamos sentimientos muy, muy fuertes de angustia y de dolor cuando nuestra propia tierra, nuestro propio territorio está pasando dolores. Sí, sí, dolores la vinculación, no sé, psíquica, física, emocional, cíclica que tenemos, simbiosis que tenemos con los ciclos de la tierra, es muy interesante retomar la sabiduría ancestral para capitalizar ese ciclo, ¿no? En nosotros y ese territorio, en nosotros y esa sabiduría y ese conocimiento, fortalecer nuestro sistema inmune. Me parecía maravilloso lo que decía, decir, porque fíjate también, ¿no? Que vemos mucho el mensaje de, bueno, el miedo y demás, y decir, nosotros hemos atravesado plagas y cosas siempre y tenemos los elementos para atravesarlo, ¿no? Como la conciencia de soltar el miedo y fortalecer nuestro sistema inmune, revinculándonos con esos saberes. Sí, sí, de recuperar también otras formas de sanación, ¿no? Sí. Que no son las que la cultura occidental nos impone. Nos está imponiendo. Y volviendo sobre la violencia ambiental contra las mujeres, bueno, desde este concepto del cuerpo territorio, bueno, cuando hay minas, pozos petroleros, basurales, agua, aire contaminado, se concreta la violencia. Y es lo mismo que pasa en nuestros cuerpos, ¿no? Cuando hay acoso, agresiones, abusos. Y también hay otra línea del feminismo que me gustaría nombrar, que es el feminismo decolonial, que son unas investigadoras que hablan sobre el sometimiento del cuerpo, que es una violencia histórica. Que en realidad todos los dolores y todas las agresiones y cosas terribles que nos suceden en nuestros cuerpos atraviesan la marca de la conquista. Lorena incluso va más atrás y ella habla de que ancestralmente la mujer, incluso en las comunidades originarias, sufrió violencia, ¿no? Que no es solamente la marca de la conquista y de la invasión, sino que cualquier mujer que se posiciona en un territorio político para defender sufrió agresiones ancestralmente. Incluso ella fue expulsada, ella es guatemalteca, de su comunidad por denunciar el chineo, que ocurría como una práctica totalmente naturalizada. Sí. ¿No? Y bueno, fuerte, mucho por lo que puede seguir profundizando. Pero me parece como muy interesante saber que tenemos esa herramienta de autovinculación también, de aprender, como cada uno lo siente intuitivamente, digo, como cada mujer, que somos esa conexión con los ciclos y que podemos hacerlo, además de que menstruamos cada mes y que nos conectamos con la luna y demás. Pero me parece interesante tener la posibilidad de acceder a esos conocimientos que yacen ahí latentes para que los despertemos. ¿Y qué musiquita nos trajiste para que cerremos la columna? Porque es hermosa. Una hermosa canción de Clara Cantore. Y bueno, y como cierre, reivindicar que las mujeres indígenas, campesinas, populares, piqueteras, las mujeres que defendemos la vida en los territorios, siempre buscamos estrategias colectivas de resistencia y que esa es la lucha por la vida y por los derechos que nos lleva adelante. Esto es la interculturalidad, ¿no? El reconocer, el respeto, las diferencias culturales que tenemos. El otro día Laura hablaba, ¿no? De este Plan Nacional contra las Violencias que incluye estos conceptos. Sí. La interseccionalidad, que es las opresiones que vive una mujer cuando se empieza a cruzar con otras categorías. No es lo mismo ser una mujer blanca con un problema de violencia que ser una mujer en un territorio campesino o indígena. Sí. O ser de otro color de piel. Impacta con mayor violencia, con mayor opresión, y bueno, queremos una vida libre de violencias y queremos un movimiento de mujeres y disidencias que lleve adelante la voz y la lucha de todas las opresiones, ¿no? Porque para eso estamos, para alzar la voz. Y bueno, y con este tema, con la caminata campesina, nos despedimos, y dedicada a todas las luchadoras de la vida. Gracias, Paula, muchísimas gracias. Un abrazo. desandando el trecho entre el campo y la ciudad. Marchante naces campesinos defendiendo la vida. La, ra, ra, ra, ira. No existe mal tiempo, ni cansancio, ni dolor que calle el grito de alimento, tierra y bosque para todos. La, ra, ra, ra, ra, ira, ra, ira. La, ra, ra, ra, ra, ira, ira, ra, ra, ra, ra, ira, ira, ira. 200 kilómetros a pie a un gobierno que de cobarde ni la cara va a mostrar, pero van a escuchar el grito de la tierra que ya no se va a callar y se van a atropellos porque el campo ya empezó a marchar. Ira, ira, ira, ira. Compra, vende patrias y traidores del lugar. La, ra, ra, ra, ra, ira, ira, ra. La, ra, ra, ra, ra, ira, ira, ra, ra, ra, ra, ira, ira, ira. Y para Monsanto que envenena el que camina, no va a haber tregua hasta que salga de mi amén. Latina, y ya van a escuchar el grito de la tierra que ya no se va a callar.